pueblo, un pueblo que con bravura ya consiguió su sendero, con magia y con sabrosura, y su misión barrio adentro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue ayer? Con este sabotaje nuevamente, en víspera de elecciones. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Hoy frente a la cónsula nos acompaña Freddy Sánchez. Este servidor, Randolph Borges, presenta La Ventana en espera de Enza García, que está atrapada por allí en la cola. El tráfico está pesadísimo hoy. Parece que hubo un accidente, o tres accidentes han reportado en la autopista. Una gandola que se volcó. Está terrible, ¿no? El tráfico esta mañana en la capital. Y por supuesto, le damos a todas y a todos ustedes la cordial bienvenida a esta ventana. Ustedes, hacedores de patria, constructores de revolución, que hacen posible además esta ventana. Pueblo organizado, que lucha, trabaja y cree que esta patria ya es definitivamente libre y la hace soberana. Ayer, bueno, el apagón. Otra vez, en vísperas de elecciones, un nuevo apagón. Otra vez, la oposición nos regala, en vísperas de elecciones, otro sabotaje eléctrico. Ya lo tienen por costumbre, ¿verdad? Regalito. Regalito preelectoral. Sabotaje. Desde cualquier punto de vista, sabotaje. Actuación de la oposición y sin duda alguna, este acto ya confirmado por las autoridades. Un acto que dejó a toda la zona centro-occidental del país sin suministro eléctrico. La noche de este lunes, a las 8 de la noche, toda la zona centro-occidental sufrió un gran apagón que generó angustia y preocupación en la población de esta zona del país y que también afectó a las comunicaciones. Sin embargo, la población se mantuvo en calma, no hubo ningún incidente grave, ningún incidente de caos, de violencia. Salvo las cacerolas que se escucharon por allí, que se aplacaron de inmediato, ¿no? El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció que la falla fue provocada, un acto de sabotaje, y que ya se encuentra una comisión especial investigando la falla que se originó en el sistema 765 entre San Jerónimo y La Horqueta, esto en el estado Guárico. Una comisión que se trasladó hasta allí descubrió que el conductor se encontraba desprendido, aseguró el ministro. Esto no se desprende solo. Esto no se quita solo. No fue una iguana para los vaciladores que andan por allí diciendo, burlándose del asunto. No fue una iguana, no fue un chigüire. No. Alguien se metió allí y desconectó el conductor. Lo desprendió. Destacó además el ministro que a pesar de esta acción de vandalismo, de sabotaje, destacó la rapidez con la que los equipos restablecieron el servicio casi en su totalidad en menos de una hora. Hay investigaciones, ya las autoridades anunciarán hacia quién apuntan, pero de todas maneras no es difícil revisar, ver hacia dónde apuntan este nuevo acto de sabotaje, puesto que cuando nos hacemos la pregunta, ¿a quién beneficia y a quién perjudica una acción como esta? Al estilo de la Scotland Yard, pues. Que se hacen esa pregunta. Cuando ocurre un incidente, lo primero que debe plantearse el investigador es a quién beneficia y a quién perjudica ese hecho. Cuando nos lanzamos esta primera hipótesis, rápidamente las acciones apuntan hacia el sector beneficiario de todo esto, los que quisieron pescar en Río Revuelto. los que quisieron cosechar de esta siembra que vienen haciendo desde hace tiempo, ¿eh? Por eso nosotros reiteramos hoy el llamado, todavía, señor ministro Chacón, señor presidente de la República, todavía en la industria eléctrica venezolana hay altos saboteadores, altísimos saboteadores. Buena parte de la gerencia de Corpoelec es escuálida, lo es. Ahí hay gente infiltrada todavía. Inclusive, exgerentes de la vieja PDVSA están allí, en Corpoelec, haciendo su maniobra. O sea, hay que revisar esto, tomar las medidas respectivas, corregir lo que haya que corregir, y cualquiera de estas medidas el pueblo las va a acompañar. Pero fíjate las reacciones. Ayer, la diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, parte de la trilogía del mal, dijo que el gobierno es irresponsable en el manejo del sector eléctrico y criticó que aún se desconocen las razones y las decisiones que se tomaron a partir del apagón que se registró hace 3 meses en el país. No se desconocen. Fueron públicas, notorias. Las decisiones, las investigaciones y los correctivos. Inclusive, fueron anunciados 1,000 millonarias inversiones en el sector eléctrico y aplicadas. El ministro Jessy Chacón tuvo varios días consecutivos en diferentes transmisiones televisadas en las cuales le anunciaba al país cuáles eran las medidas abordadas y cuáles eran además las inversiones que se estaban haciendo en el sistema eléctrico, incluyendo el aumento considerable en el suministro de nuevos vatios de potencia, de megavatios de potencia, que se sumaron. Por ello el ministro Jessy Chacón explicaba que no se justifica un apagón de tal magnitud, dada la alta, el incremento que se hizo en los megavatios de potencia que se incorporaron al sistema eléctrico nacional en comparación a la demanda que se hace de este. No hay ninguna razón para que haya ocurrido. Se hizo la inversión, se hizo el mantenimiento, se hizo la supervisión y hay mucho más oferta que demanda en nuestro sistema eléctrico nacional como para que haya ocurrido esta falla. Dice María Corina Machado, el apagón de ayer es la crónica de un colapso anunciado. Nuevecito, ¿no? Cuidadito, te copias. No hay planificación, dice ella. No hay inversión, ni mantenimiento, ni capacitación. Bueno, ya usted escuchó de esta parte, de esta humilde parte de este servidor, cuáles han sido las inversiones que se han hecho en el sector eléctrico. Sin embargo, ella las niega, las desconoce y las oculta. A su vez, repudió que en el país las infraestructuras eléctricas estén resguardadas por extranjeros. ¿Quién le ha dicho a ella esto? Por supuesto, con su chauvinismo anticubano. Las plantas generadoras, dijo ella, de subestaciones eléctricas no solo están militarizadas, en todas hay funcionarios cubanos. Ahí está, por donde se le revise, huele a macartismo, pero del feo. Ahora bien, ¿por qué la señora Machado sale tan furibundamente a hacer estas acusaciones al gobierno? ¿Ustedes se acuerdan a quién pertenecía la electricidad de Caracas, verdad? A los Zuluaga. Ah, caray. María Corina Machado Zuluaga. ¿Qué cosa, no? ¿Será que ahí hay algunos de los infiltrados todavía que tengan algún apellido por el estilo? O no, a lo mejor tendrán ese apellido, pero quizá respondan a ciertos intereses. Es muy casual que en estos días ocurra este apagón, previo a las elecciones, otra vez otro regalito opositor, y una de las primeras voces que se alza es una de las ex dueñas de la electricidad de Caracas, que controlaban el emporio eléctrico en todo el país. esta familia. Cuando el Estado venezolano, en su oportunidad, privatizó este servicio. Durante largos años, esta familia manejó el sistema eléctrico en Venezuela. Y por lo visto lo siguen manejando en cierta parte. A confesión de parte, relevo de pruebas. Otra más que se le arrima a la señora María Corina. Parte de la trilogía del mal, sin duda alguna. Oye, qué mujer tan perversa. Qué mujer para hacer daño en este país. Qué mujer para hacer daño. Por otra parte, bueno, felicitamos además las acciones de los trabajadores de Corpoelec, que rápidamente, en la mayoría de los casos, solucionaron el percance. Lamentablemente ocurrió en vísperas de las elecciones, como ya hemos dicho, y esto tampoco es casual, porque ocurre incluso durante una transmisión televisada en la que el presidente de la República estaba haciendo unos anuncios importantísimos en materia económica. Hablaba de las regulaciones en los precios, de las bajas de los precios, hablaba incluso del cómo ha aumentado el poder de ahorro en Venezuela, hablaba del sistema de exportaciones e importaciones, y ¡puf! Durante su acto se va la luz en buena parte de los estados del país. Bueno, esto también ocurre cuando ayer, por lo menos a lo interno, y esto no se ha hecho mucho eco, porque son informaciones que no confidenciales, pero sí informaciones que manejan las diferentes toldas políticas. Las elecciones, los resultados, candidaturas que han crecido en los últimos días vertiginosamente y que en un principio parecía que no iban para el baile las candidaturas de las fuerzas revolucionarias y que de repente se han levantado. Bueno, de una manera, ya decíamos, vertiginosa, pero también contundente. Y ya, a 5 días de las elecciones, sin posibilidad de retroceso. Estas informaciones las maneja el chavismo, sí, pero también las maneja la oposición. Y justamente ayer, que a lo interno de unos partidos y de otros, sale a flote estas informaciones, ¡puf!, se va la luz. Lo venía diciendo el presidente Maduro hace días. Se están planificando un sabotaje en el área eléctrica. Se lo están planificando. Hemos tomado las medidas. Lamentablemente, creo que no se tomaron todas. Igualito procedieron. Oye, pero esta gente está resteada, ¿eh? Esta gente está haciendo bien el trabajo. Hay que estar bien pila porque ellos no se andan jugando carrito. No es que el gobierno sí lo esté. Fíjate. Esta reacción que ha tenido el gobierno contra la guerra económica ha sido tremenda, muy efectiva, ha sido contundente. Pero ellos también tienen lo suyo. No hay que cruzarse de brazos, camarada. No se crea, no subestime, como nunca subestimó al adversario el comandante Chávez. Nunca subestimar al adversario. Ellos tienen con qué. Y lo demostraron el día de ayer. Lo demostraron nuevamente. Durante transmisión presidencial no le pararon que el presidente estuviera al aire, no le pararon a que ya se acerquen las elecciones y le dieron con todo al sistema eléctrico venezolano. Le dieron un golpe fuerte. ¿Que tuvimos buena capacidad de reacción? Sí, pero el golpe lo dieron. El golpe lo dieron. Y sobre ello hay que tomar fuertes y enérgicas medidas, además de ejemplarizantes medidas. Ejemplarizantes. Cuando decimos ejemplarizantes es responsables a la cárcel, pero no 5 años, buena conducta y para la calle. No, penas contundentes. Esto es terrorismo, hermano. Esto es terrorismo lo que pasó ayer. Llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones en Venezuela. Esta frase pertenece al presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo dijo a través de su cuenta en Twitter. Aunque llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones el próximo domingo. Las elecciones del domingo van. y la felicidad en Navidad para todos. Más temprano, había escrito en su cuenta Twitter, reiteró que nada ni nadie podrá detener la ofensiva para proteger al pueblo frente a la guerra económica de la burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria. Hace 11 años nos quitaron la gasolina, la comida, el béisbol y no pudieron. Hagan lo que hagan, no podrán con el pueblo de Bolívar y Chávez. Qué manera además de celebrar la oposición, ¿no? Ayer, sus 11 años del inicio del sabotaje petrolero. Celebraron por todo lo alto. Lo celebraron con un gran apagón. Qué bonito, ¿no? Así celebró la oposición el día de ayer la gracia cometida hace 11 años contra la nación. Y hoy lo celebran con un nuevo ataque al pueblo. Porque ¿a quién están afectando? ¿Creen que nada más afectan al gobierno? ¿O es que creen que la gente es lo suficientemente tonta como para tragarse el cuento que este apagón de ayer es producto de la ineficiencia? Si alguna ineficiencia hubo, es en no estar vigilando lo que hay que vigilar. Vamos a ser honestos en este aspecto. Vamos a ser, no digamos objetivos, pero sí seamos equilibrados en este aspecto. Si alguna falla, si algún error cometió el gobierno, fue en no supervisar todo lo que hay que supervisar. Pero caramba, ¿cómo supervisamos todo un tendido eléctrico que atraviesa a lo ancho, largo, todo el territorio nacional? No tenemos las suficientes capacidades para estar supervisando todo, en todas partes, efectivo de la Fuerza Armada venezolana, en todos los rincones del país, vigilando un tendido eléctrico. Yo pienso que no nos damos abasto. Y ellos saben detectar bien cuáles son esas fallas. Y por eso hicieron lo que hicieron. Ellos lo conocen bien. El que saboteó esta central ayer sabía lo que estaba haciendo. Esto no fue un improvisado que se le ocurrió. Ay, vamos a picar este cable a ver qué pasa. Alguien, el que lo hizo, sabía exactamente lo que iba a pasar. Conocía del sistema. Conocedor, quizá desde hace mucho tiempo, de cómo funciona el sistema eléctrico nacional. Quizá tan conocedor desde hace tanto tiempo, bueno, de cuando los Zuluaga eran los dueños de la electricidad, ¿no? Quizá desde esos tiempos conozca cómo hacer las cosas. Pero llueva, trueno, relampaguee, aunque tengamos que votar manualmente, habrá elecciones el domingo. Habrá elecciones el domingo. De eso no tenga duda. De eso no tenga duda. Ahora más que nunca, organización. Ahora más que nunca, conciencia. Y esta conciencia que equivale también para la gente de la oposición, ¿vale? Porque también están siendo perjudicados. También a la oposición, gente de oposición, se le queman sus aparatos si hay un apagón. Aunque sea que se pierdan su programa favorito. ¿Eh? Se les ven afectados con este sabotaje eléctrico. Y hasta el más ingenuo, hasta el más manipulado de la oposición, debería entender que estas acciones, lo que ocurrió ayer, no perjudica para nada a la oposición, todo lo contrario, le beneficia. Y siguiendo esta máxima, por supuesto que perjudica es al gobierno nacional, que es el único que está, bueno, políticamente perjudicado. Perjudicado está el pueblo todo, pero políticamente es el gobierno nacional al que perjudican con esto. No beneficia al gobierno estas acciones, todo lo contrario. Ya en los minutos finales de esta parte se incorpora Enza García, ¿cómo le va? Hola Randall, ¿qué tal? Hola a todos los usuarios y usuarias. Y bueno, nada, la calle, un verdadero estacionamiento, casi me eché 2 horas llegando hasta acá y vivo cerca. Mira, Randall, yo me venía acordando, ¿tú te acuerdas? No sé si fue para el referéndum revocatorio o para las elecciones del 2006, que empezaron a haber extraños accidentes en las autopistas y la ciudad vivía colapsada todos los días. Y gente, carros accidentados, gandolas que se volteaban. Ajá. Bueno, mientras estaba en la camionetica, los reportes de tránsito hablaban de una gandola volteada en Plaza Venezuela, otro accidente muy oportuno en el distribuidor El Pulpo. sea, los distribuidores más importantes habían accidentes que trancaron por completo la autopista Francisco Fajardo. Ayer hubo un accidente de una gandola que chocó contra el León de Caracas. Entrando a la... y obviamente la gente por la cola de la autopista agarra vías alternas y se congestiona el resto de la ciudad. Mira, cuando uno está picado de culebra, cuando bebe jugo, salta. Lo de ayer fue un sabotaje descarado. El mismo presidente Nicolás Maduro pues habló ya al final de la noche que le llegaron reportes de inteligencia que tres guarimbas se organizaron ayer a nivel nacional. ¿De dónde sacaron? ¿Cómo sabían que podía pasar algo para reunir cauchos, gasolina y demás implementos para armar guarimbas? Rumores de este es el golpe de Estado, por fin llegó el golpe, están tumbando a Maduro. Señores, es descarado. Lo que hicieron estas personas anoche fue descarado. Recordemos a Nitu Pérez Osuna, eso es noticia criminis. A esta señora le deberían abrir una orden de Interpol. A la señora María Corina Machado, Alejandro Plas, nosotros sabemos quiénes son. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo van a querer sabotearnos las Navidades? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a poder tener un proceso electoral en paz? Una fiesta que es democrática y esta gente se empeña en empañarla, en ensuciarla. Y entonces, bueno, aquellos camaradas, ¿no? Me estaba acordando de un camarada que hace poco escribió que no le gustaba un candidato. Le digo que reflexione, que se dé cuenta en el momento histórico en el que estamos viviendo. Si es así, siendo el chavismo gobierno, ¿qué será si le damos algún espacio a la oposición? Yo creo que le salió el tiro por la culata. El sabotaje de ayer, el apagón de ayer, lo que ha traído es una confirmación de las voluntades del chavismo, de las convicciones del chavismo. ¿Nos querían apertrechar? Sí, ya estamos apertrechados. Ahora estamos radicalizados. Ahora estamos que vamos a votar con todo. Y vamos a votar para mantener viva la revolución. Duélales lo que les duela, cueste lo que cueste. Ahora, más convencidos que nunca, chavistas, a votar el 8 de diciembre contra los saboteadores, los especuladores, los usureros y toda esta oposición apátrida. Que lo único que ha causado es daño a nuestra patria querida. Son las 10:25 minutos. Y vamos a la pausa con los ositos gaiteros. Y este tema dedicado al comandante Chávez. Eso es lo que es nuestro comandante Chávez. El segundo libertador. Tenemos patria, carajo. Patriotas de Venezuela. Hombres y mujeres. Rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán que traten de aprovechar. Yeah. el pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Tradiciones navideñas venezolanas. Las parrandas son un género musical que solo se ve en los días decembrinos. Acompañados de cuatros y maracas, los aguinaldos fueron transformados en parrandas. Los parranderos van por la calle cantando sus serenatas navideñas y expresando las vivencias que celebran en las fechas decembrinas. Esta tendencia musical nace en los estados Aragua y Carabobo, donde se estableció una diferencia bien marcada entre el aguinaldo y la parranda. Las parrandas prescinden del furruco y se entonan durante todo el año. Sus temas tratan sobre situaciones cotidianas, aunque pueden hablar sobre la Navidad. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrito con pay y me voy a gozar nada más. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Nuestros candidatos, preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. Mira, nuestros candidatos, preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. Partido Socialista Unido de Venezuela se ha convertido en escuela para toda la nación y para que nuestro pueblo siga la revolución. Votemos por nuestra gente poniéndole el corazón. Nuestro candidato preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. Mira, nuestros candidatos, preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. A todos los camaradas del Partido Socialista, hay que votar en la lista, el alcalde y nominal, y no me puedo enrollar, buscando algún otro modo, mejor seleccionar todo, para así poder triunfar. Nuestro candidato, preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. Mira, nuestros candidatos, preciado talante, siguiendo el legado de mi comandante. Este 8 de diciembre, todos los militantes del Partido Socialista van a salir a votar, y en todas las alcaldías vamos a salir triunfantes para seguir el legado que nos dejó el comandante. Nuestro Aquí llegamos, mira. Son las 10:34. Esta es la ventana que se abre ya de par en par en su segunda media hora. ¿Qué tenemos ahí? Falta la cortina. No, ese es el tema que es para cerrar, que uno es Radio Candela. Ah, ok, pero eso todavía no. Bueno, les indicamos que usted puede participar. Ya tenemos las dos líneas, Freddy. Nos confirma, sí. Ay, ¡qué buena noticia! ¡Ay, qué bien una noticia en este día, si hago! ¡Caramba! Una buena noticia para todas y todos ustedes, para nosotros también, sobre todo porque el domingo hay elecciones, tenemos que tener las dos líneas activas. El 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales de este programa. Una es en Facebook, programa La Ventana 96.3, y la otra en Twitter, @ La Ventana Abierta. Por acá nos escriben ya bastante. Vamos a comentar algunos de sus escritos en Twitter. Dice por acá César Velasco: después del sabotaje en las Fuentes del Paraíso, Caracas, se ha ido la luz a las 4 de la mañana y ahorita a las 9:30. Sí, y mira, en el Paraíso, yo soy vecina de allá, el de sábado para domingo se fue la luz a la 1 de la madrugada. Yo estaba despierta, ya me iba a acostar y de repente ¡puf! Y el domingo se estuvo yendo la luz por pocos segundos. Pero entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde se fue varias veces por segundo. De hecho, en lo personal, yo ya estaba alerta para decir, esto no es normal. No, esto no es normal. Vienen elecciones, ya uno sabe que tiene que poner los aparatos eléctricos en resguardo, ¿no? Nos dice por acá Ochoa: imagino los escuálidos disociados, manejando tremendos carros importados, haciendo caravana, gritando ¡fuera la dictadura! Segurito, ¿no? Así marcharán ellos. Dicen, a ver, tenemos llamada. Vamos a atender. Buen día. Encerrando Ingrid Jiménez a casa. Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le fue con el apagón? Bien. Mira, pienso, ¿qué le digo? Siento, mire, mi esposo preparó, tiene dos buenas lámparas, pero grandes, con luz de esa clara. Y él las puso a cargar hace tiempo. Por si acaso, cuando a raíz de los apagones que había habido, él la preparó. Eso se alumbra. Yo invito a toda la gente a tener su linterna. Eso es importante. Nada de que velita, la vela nula es. Viene un viento y te sopla como la canción. Preparados con linterna. Y si la tienen grande, mejor. No me diga en San Diego. Ahí constantemente es un sabotaje. Constantemente ahí se va la luz. Y se daña la nevera y se dañan todo. Yo lo que quería es que usted hiciera un comentario. Yo sé que ustedes viven bastante. Yo más o menos vi un bosquejo esta mañana en la televisión de ese maltrato. Yo nunca pensé que aquí en Venezuela existiera una esclavitud cuando eso fue abolido por José Taido Monaz. Oye, maquilas en Venezuela. Lo del tijerazo, ¿no? Maquilas en Venezuela. Eso a lo mejor son extranjeros, pero bueno, mentira. La hablita es muy venezolana. Pero como el pensamiento de Bolívar hay que aplicarlo ahí. No han atacado más por la ignorancia, ¿no es así? Sí. Ajá. O sea, lo que es eso, yo me quedé, pero usted no puede ser, ¿qué pasa aquí? En un sótano, en una cosa, como tipo indigente, y les cobraban, y yo dije, pero bueno, ¿qué es esto? Le apuesto, yo pienso y siento que el presidente no debía haber alertado a esta gente, le apuesto que el hombre se fue ya, o los dueños se fueron ya, no hay que alertarlo porque ellos se van. Pero deberían ir presos y guindarlos en un estadio de lo que debe hacer, tipo Cuarta República, que mataban bastante, que la gente dice que no. Así deberían de hacerle. Nada de que cariñito, con internet, con alfombrita, que así tendrán a los Guevara, a los que asesinaron a eso, lo deben de llevar para el rodeo. Todo eso para el rodeo. Así de sencillo, es para el rodeo. Nada de que. Yo te apuesto que los asesinos de Danilo ahí lo tienen con alfombrita, internet. No, métalo en el rodeo, allá. Para que bailen pegados con todos esos presos, para que bailen pegados con todos esos presos, a ver si les gusta que le hagan eso. Eso es lo que deberían hacer. Se ha puesto que esos sinvergüenzas ya se fueron. Y lo más triste, que personas que son de abajo, apoyan toda la vagabundería de estos comerciantes y estos sinvergüenzas, todos los que han explotado bastante a la gente, al país. porque eso es lo que hicieron en la cuarta, llenar los cerros de rancho, la miseria. Eso fue lo que hicieron esos bandidos toditos. Y eso es triste, ver una persona de tercera edad, o ya cerca de la tercera edad, que apoya todas esas vagabunderías cuando no vivimos en ningún país bueno. Sino era la vagabundería más grande del mundo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, reflexiones de nuestros usuarios. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va? Hola, Teresa, ¿qué tal? Bien, mira, muchachos, una reflexión sobre lo de ayer y lo que acontece siempre con esta gente de la oposición en nuestro país. Es increíble el ensañamiento que ellos tienen con el pueblo y con los adversarios, porque siempre que ellos ganen en alguna parte es un atropello, una cosa increíble. Estaba yo recordando anoche durante el apagón que, sinceramente, de llegar esta gente a ser gobierno, no sé qué podría pasar en Venezuela, porque hasta los mismos que lo siguen son agredidos por ellos. Esta guerra económica pone a hacer cola y a comprar y a que le falten los productos a su propia gente, y cuando van y dan un mitin le echan la culpa al gobierno. Los que están allí viendo ese mitin de esa persona, reflexione quién tiene esas empresas y la movilidad que esta gente tiene para quitarle los alimentos, para que pase cola, para que tengan muchos problemas. Reflexionen, señores, el gobierno siempre está trabajando, ayudando, luchando, esforzándose. Que hay errores, claro que lo hay y lo reconocemos. Yo te digo, anoche durante el apagón recordé en el estado Táchira cuando ganó el señor César Pérez Vivas, y en mi pueblo, Michelena, estado Táchira, ganó un señor allá también de la oposición. Mira, eso fue vergonzoso para mí como tachirense, como persona que ama ese pueblo, que a los cubanos que tanto los ayudan, los mismos escuálidos que van allí y reciben la atención, ellos agredieron a esa gente, a los que llevaban la comida para Pedeval. ¿Recuerdan ustedes en las noticias cómo esos carros fueron apedrados? La gente se puso allí, tuvo que meterse la Guardia Nacional, salieron varios heridos, la gente tuvo que correr, la gente que trabajaba en la alcaldía para ese momento, que tuvo que entregar a la uno del PSV, fueron, mira, amedrantado, la familia, todo. Por favor, señores de la oposición, si ustedes son tan humanos, respeten a su propia gente, respeten a todo el pueblo de Venezuela y ganen las elecciones por la vía normal, y de verdad hagan un gobierno. ¿Dónde está un gobierno de ustedes que se pueda reflejar en ellos? Nosotros podemos decir con orgullo, todos somos Chávez. Pero ustedes, ¿por qué no dicen todos somos Carlos Andrés, todos somos Fernández, todos somos Carmona, todos somos Capriles, todos somos Leopoldo López? Entonces no se caigan a mentiras, señores. Discúlpenme que tengo un poco alterada, pero con todo respeto les digo, ustedes pusieron anoche a toda esa gente a sufrir en el metro, en las calles, que no se sabía qué podía pasar. Eso es lo que ustedes quieren para su propia gente y para los demás. Que sea como sea, somos venezolanos, somos seres humanos, somos de este país, no somos de ningún otro planeta. Respeten por favor. Y la gente que está pensando que con ellos vamos a vivir mejor, no, señores, miren lo que nos dan a todos por igual. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días, así fíjate, es. Yo quiero contar una experiencia personal. A mí el apagón ayer me tomó en el metro. Estaba en más de 3 horas ahí, en el metro, ¿no? Y oye, pasó algo bien particular, porque en lo que hacen el anuncio por los parlantes, que hay una falla eléctrica, que no está en operaciones el metro de Caracas, salieron como un grupo de 3-4 muchachos burlándose y cantando El Patria Querida, ¿no? Sí. Pero hubo una reacción en el tren. En lo personal eso me indigna. Pero hubo una reacción en el tren. Y eso no se lo esperaban. Y ojo, cuidado con los provocadores de oficio. Cuidado con los provocadores, que son muchos. Y algunos de ellos están ahí prestados para eso. Pero hubo una reacción mayoritaria en el tren, indicando, mucha gente diciendo, claro que tenemos patria. Ustedes, saboteadores de la oposición, le gritaba a la gente y los expulsaron del tren. El tren se quedó varado en la estación abierta. Bueno, ya. Y me imagino que estos muchachos dirían, ay, estos chavistas violentos. Bueno. Que no tienen sentido del humor. Sentido del humor. Porque así es como lo manejan ellos. En todo caso, el sentido del humor. En todo caso, fíjense, estas cosas ya la gente le está comenzando a doler. A doler que se burlen de nuestra patria. A doler que agarren la patria de jueguito. porque no tienen patria, Randall. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Bien lo dice Residente de Calle 13. Que por cierto, que mucho pavito opositor lo escucha, ¿no? Pero sí, parece que la letra le entra por un oído y le sale por el otro. Fíjate, antes de dar acceso a la otra llamada, quería hacer referencia a lo que nos planteó el caso de esclavismo en el Tijerazo. Maquila. Qué terrible, pero no, mira, peor que Maquila. Fíjate lo que hacía la gente del Tijerazo. En el galpón de Valencia del Tijerazo, hay trabajadores que viven en condiciones paupérrimas. Allí, no, pero es 53 es que, obreros es que viven allí. Se vieron las imágenes de los... O sea, hablan de las condiciones de los presos que tenían en el rodeo. Peor. Bueno, a estos 53 obreros, a ellos les descuentan de su sueldo el techo y la alimentación. Y los tienen en una posilga. Los sacan a medianoche para remarcar los productos de las tiendas y sufren incluso enfermedades como la sarna. Esto lo dijo ayer el Herbert García Plaza, ¿no? Que estuvo a cargo, pues, de esta inspección. Corrijo, Mota Domínguez. Mota Domínguez es el que estuvo a cargo de la inspección. A los obreros del Tijerazo los meten en estas guaridas para minimizar los precios y para rematar. No gozan ni de sueldo mínimo. Y sobre ese pago, que es por debajo del sueldo mínimo, le descuentan la comida, le descuentan el techo y los sacan. Y además no tienen condiciones, bueno, Randall, de esclavitud. Pero es más o menos el viejo truco que le aplicaban aquí a los trabajadores y trabajadoras residenciales. Ah, no, ustedes ganan menos porque aquí le damos la conserjería, les damos techo, comida, luz, agua. Ah, pero eso sí, tienes que trabajar las 24 horas del día. Si un domingo a las 2 de la madrugada yo te quiero levantar para que hagas algo en el edificio, lo tienes que hacer. Sí. Y ahora, gracias al gobierno bolivariano, los trabajadores y trabajadoras de residenciales tienen su horario de trabajo como tutilimundachi, tienen su beneficio de cesta ticket, tienen su seguro social y una serie de beneficios que antes no tenían. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está el serrucho, Fernando? Muy bueno, bastante fresco. Besos para ti, saludos y abrazos para los compañeros Randolph. Gran abrazo. Chavista y revolucionario. Sí, señor. Desde aquí del cerro, un testimonio. Yo vivo en un sitio donde hay 170 casas y alrededor han construido aproximadamente otras 600 más. ¿Qué digo por esto? Hubieron 8 casas donde hubo cacerolazo. Si hay 800 casas aquí, entonces hubo el 0.5% de personas que manifestaron su acuerdo por lo que sucedió a las 8 y 10 de la noche. Oramos a reflexionar si en cada casa por lo menos hay 5 personas, estamos hablando 4.000 personas adultas que tienen derecho al voto, supuestamente, ¿no? Y se manifestaron 8, ¿cuánto es? El 0.005%. O sea, una quinta parte del 1%. Eso fue lo que se manifestó. ¿Qué creen ellos? ¿Que sumaron o restaron? Bueno. Es una reflexión, ¿verdad? Claro, que la empiecen a hacer ellos, los que sabotearon, que por empiecen a ver a quién perjudicaron. Por supuesto, porque la misma gente que vive aquí, que mucha gente que no escucha a Maduro, está viendo los canales internacionales, no pudieron acceder. Entonces, de ellos se trata, que ellos en vez de sumar, se restan. Pero bueno, ahora vamos a curar en otro sentido. ¿Por qué? Porque lo que dijo el presidente anoche, durante la cadena, hay unas cosas que son muy buenas para ponerle freno a la especulación de los vehículos. ¿Ok? Sí. Pero yo quiero hacer este tipo de comentario. En el año 1978... yo traje un carro de los Estados Unidos para Venezuela. Ese carro me costaba a mí $9,000, que a 4.30 eran unos 40,000 bolívares. Ese carro aquí costaba $70,000, era un Caprice Classic. Yo hice mi depósito como es lo que se está invitando ahorita a hacer, en dólares, para que se cambie y me trajeran el carro. El señor no me entregó el carro porque yo le dije que no quería el color que él me trajo y no quería, él me estaba cobrando $90,000, que eran 40. Te quería ganar 50. Le digo, para que tú me lo traigas, yo tengo que pagarte una comisión, me lo traigo yo mismo, pues yo sé hacer, yo, es más, yo viví en Estados Unidos, pues. Entonces me lo puedo traer yo. Para que tú me ganes ese dinero, ¿verdad? Me lo gano yo. Y con ese otro dinero pude traerme un Monte Carlo después. me perdona porque esto es inmodesto. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Maduro dijo ayer que el que pudiera hacer el depósito en dólares lo podía guardar en Venezuela y que ellos le traían el carro. Pero ahí no está el problema. El problema es que en cada familia vemos 4 o 5 personas. Y vamos a poner estas urbanizaciones por aquí donde yo vivo. Todos tienen la capacidad de comprar no un carro, sino 5 carros. Claro. Ah, si no le ponemos cotorita a eso, que puede ser 1 por cada familia, entonces van a haber por cada familia 5 carros importados. Y si hay 20.000 familias que lo pueden traer, son 100.000 carros que entran al país. Lógico que es una medida de presión para que la industria no te aumente el costo de los vehículos. Eso lo entendemos desde ese punto de vista. ¿Sí o no? Claro. Ah, bueno, de ese punto de vista vamos a reflexionarlo y esperemos que las medidas cuando se dicten hoy tengan el beneficio leal hacia la población menos pudiente. Quiero también, para finalizar, ustedes no tienen nada de el día de hoy. ¿Sobre qué? De efemérides. Hoy es el día de las personas con discapacidad. Uh-huh. Aparte eso de ello, quería también comentarlo. Pero también quería comentar esto. Tal día como hoy, en el año 1953, se abrió el Aula Magna con un espectáculo monumental y en homenaje a su creador, Carlos Raúl Villanueva. Me extraña a mí que la UCB haya mostrado silencio. ¿Le extraña? Es que ellos están pendientes de otra cosa. ¿De verdad le extraña? Pregunto yo. Me extraña por una cuestión. ¿Cuántas personas no se han graduado y allí en esa sala han mostrado su toga y su birrete desde el 53 hasta ahorita? ¿Y entonces por qué tenemos que quedarnos callados? Ah, bueno. Y por último, sí, hoy es el Día de la Gente de la Discapacidad. Yo quiero, yo no voy a decir que quiero felicitar a esa gente porque todos tenemos y vivimos una tragedia. Yo soy discapacitado visual y no vamos a caer más mentira que esto es una tragedia. Lo que quiero reflexionar es en lo siguiente. Por favor, la gente que dice que puede y que ayuda, que por favor deje la política y que sea más altruista. Si vamos a ser soberanos, si vamos a ser las personas que tenemos el don de poder ayudar, hagámoslo, pero sin pensar en la política. De que pase el próximo y hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Muchísimas gracias por las reflexiones y por, bueno, este deseo que ha expresado hoy en el Día de las Personas con Discapacidad. Hacer más y dejar un lado la politiquería, que ser un poquitico más efectivos, ¿no? En la verdadera, no ayuda, en el verdadero acompañamiento que necesita las personas con diferentes discapacidades, y no solo hoy, todo el año. Tenemos mensajes a través de Twitter, @laventanaabierta es nuestra cuenta, nos dice Erasmo Ledesma: el desespero irracional los lleva a afectar a todo un pueblo sin distingo político. Los mismos desadaptados de siempre, todo un guión. Liliana Domínguez nos comenta acá: por personas como esta, Corpoelec seguirá así. Y nos envía una fotografía en la cual se... Una empleada de Corpoelec dice: yo en lo personal estoy en desacuerdo de andar circulando identificaciones de gente. Me parece que es caer en los mismos excesos de la oposición cuando incitan a la arrechera hacia camaradas, ¿no? Una persona de la oposición, trabajadora de Corpoelec, que dice: Capril es mi presidente amado, el 80% de los trabajadores de Corpoelec hemos votado por ti. Que dice: votamos sin miedo por ti. Mira, en ese sentido, pues me parece que está pendiente esa limpieza en Corpoelec. Sí. Se hizo la limpieza en PDVSA y fue traumática para todos. Tuvimos un paro-sabotaje, un golpe de Estado y un paro-sabotaje. Pues bueno, mira, lo de Corpoelec es necesario. Es necesario porque hubo un sabotaje similar hace 3-4 meses, creo que fue el 3 de septiembre. En septiembre fue. El 3 de septiembre. Y no puede ser que en el mismo hayan saboteado el mismo sistema que el 3 de septiembre. Señores, por favor, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Hay gente infiltrada, al igual que hay trabajadores comprometidos que pudieron restituir el servicio de luz rápidamente, porque los hay. Pero también hay gente infiltrada que está saboteando, señores, limpieza. Y bien sabido es que más fácil es destruir que construir. Y los compromisos son ambiguos aquí, ¿no? Son totalmente opuestos los compromisos. El que se compromete con destruir lo hace a veces sin remordimiento alguno, y el que lo hace por construir, como la gran mayoría del pueblo venezolano, tiene que poner un esfuerzo, un extra siempre. Entonces, pongamos ese esfuerzo todos, todos los que querramos esta patria, los que queremos este gran país, contra esa minoría destructiva. Son las 10:54 minutos, vamos a la pausa musical. Tenemos a la gente de Radio Candela, Caracas Metropolitana. Está con Ernesto Villegas. Vaya. Ese es el título completo. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ven a ver Caracas como nunca la has visto, en una película única en su estilo. La ciudad ha ido creciendo desorbitadamente. Esta ciudad es muy complicada. Un documental para entender a Caracas. Caracas tenía como 300.000 habitantes y ahora estamos hablando creo de 5 o 6 millones. A todo cambio de infraestructura y a todo cambio de hábitat le hace falta una conciencia ciudadana. El corazón de Caracas, solo en cines. Control llamando a tierra. Pedimos permiso para ingresar a su espacio radial. 20 segundos para evacuar. Permiso concedido. Radar localiza señal. Ingresa a nuestro espacio y déjate transportar a un sitio dentro del planeta. Conéctate a Radar 96, música de todo el mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Junto a sus tripulantes, José Ángel Lanz y José Sánchez. Deja volar tu imaginación y explora un mundo de sensaciones. Radar 96, de lunes a viernes, de 12 y 30 a 2 de la tarde, por la señal Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Thank you. buena de las olas del mar. Deja tu bandera, que eso no te va a salvar. No importan tu peso ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Eres beso suave, bruma, viento y más. Eres fruta dulce, mano, vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron. Los que soñamos, te esperamos. Te digo que solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron. Los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las prisas, los sin camisa, con penas y gloria, los todos unidos. Defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y gloria, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los oídos, los motores de la primavera en pleno, los amorosos. Este es José Alejandro Delgado, aquí te esperamos, cómo no esperarte, pueblo querido, este próximo aquí domingo. Aquí te esperamos el próximo domingo. A la claro cita de sí. Las elecciones, son las 11.04 minutos, hay llamadas en línea en espera desde hace rato y las vamos a atender de una vez. Buen día. Sí, buen día, Enza y Randolph. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Como siempre dije y lo seguiré diciendo, la ventana se abrió cuando la lámpara de Diógenes se apagó. Tenemos una luz que entra a la casa y esa luz viene de por ahí, de esa emisora. Apoyamos totalmente a Luigino Bracci con su artículo cuando le pregunta al Ministerio de Cultura si no le gusta la emisora. Hoy se cumplen 9 meses del camarada combatiente guaycaipuro de estos tiempos, Sabino Romero Izarra. Sí. Ayer se sembró un guayacán araguaney flor amarilla para Sabino Romero y un araucay de Chile para Alexander Fernández en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho. Tenemos que estar claros que para este domingo 8 debemos salir a demostrar el amor que sentimos y que seguiremos sintiendo siempre por el legado del comandante Chávez. Sus hijos actuaron de alguna manera durante su vida, pero hoy en día están dando de verdad una lección al país de que se pueden hacer las cosas. Yo les agradezco entonces este espacio para que sigan en este mensaje que lo dan con tanta alegría siempre y que seguiremos apoyando a las personas como Sabino, a estos pueblos indígenas también de Amazonas que se han sentido un poco amenazados últimamente y junto a los revolucionarios tenemos que dar también la batalla a lo interno. Y sí, quiero relatar algo que nos pasó hoy en el Tedeval de La Carlota con el gerente que estaba operando allá. El señor llegó a la cola después que estábamos ahí esperando para que nos abrieran, comprar pollo, carne y lo que había, porque no había leche, no había azúcar. Y bueno, esas son cosas que también creo que tiene que arreglar el ministro Osorio, si de verdad que lo arregla. Pero el hombre llegó a la cola diciéndonos que no, que aquí está todo vacío, que no sé qué, y metiéndonos una cizañita un poco extraña. Por supuesto, los revolucionarios que estábamos ahí, hicimos un alto al señor, una camarada que estuvo en esa cola, realmente lo hizo que se metiera a su oficina, porque el hombre lo que quería era alterar la cola. El operador es el gerente de Pedeval del aeropuerto Francisco de Miranda. Entonces esta es una denuncia que hago para que se revise a este señor y se ponga a alguien que realmente más bien lleve a la gente en una armonía. Y que tome, tome conciencia de ser funcionario público, hermano, así de sencillo. Que sí. Tome conciencia de su responsabilidad allí. Su responsabilidad no es desestabilizar ni generar zozobra. Sí, su responsabilidad es llamar a la calma y, todos ahí muy alegres, y prestar un buen servicio. Hablando unos con otros, que vamos allá a votar y de repente llegó el hombre a darnos un mensaje y a romper eso. Claro, esta camarada que te digo, una camarada del Partido Comunista que estaba ahí, le dijo cuatro cosas y bueno, él inmediatamente se dio cuenta que ahí no estaba haciendo nada. Ah, bueno. Entonces, todos con Sabino, sigamos pensando en el camarada Sabino, el 5 con Chávez y el 8 para nuestros alcaldes y concejales. Así es, hermano. Abrazo así es. Para todos. Gracias. Para un ti abrazo también. Grande. Mira, por cierto, ya son 6 las personas que fueron llevadas a juicio por el asesinato de Sabino Romero. Aquí la justicia se ha movido, no ha quedado impune del todo. En todo caso, nosotros lo que estamos es a la espera de la sentencia firme contra estas 6 personas que ya están siendo llevadas a juicio, sí, por el y asesinato. Y que Dios les dé mucha salud para que paguen, sí, su pena. Sí, y que la paguen completita. Porque qué casualidad que los condenan y se enferman, sí, pero que están, que se ponen gravísimos. Y después tú los ves como la Fiuni marchando. ¿Eh? Bueno, pero es que lo de la Fiuni siempre fue un forúnculo. ¿Eh? Marchando. Un forúnculo, un golondrino. Ella siempre ha sufrido de golondrinos y por eso ha peligrado su vida. O si no, como Mazuco, que estaba grave y ahora es diputado. ¿Eh? Ahí uno ve las cosas, ¿no? Y yo creo que la gente de oposición también debería fijarse un poquito en estas cosas, cómo los engañan. No los engañan. No hay peor ciego que el que no quiere ver. O que el que se deja engañar. La oposición tiene algo, e incluso muchos de sus seguidores tienen algo claro. A mí me decía una amiga anoche, no puede ser que haya gente de la oposición que se crea que este apagón es por ineficiencia del gobierno. Le dije, es que no se lo creen. Saben que es sabotaje, saben que es un golpe, pero es que ellos apoyan un golpe de Estado. Claro, claro. Lo que pasa es que no lo van a decir, queremos golpe, apoyamos golpe. No lo van a decir abiertamente, entonces agarran la matriz de opinión que quieren sembrar que esto es ineficiencia del gobierno, esto es ineficiencia del gobierno, por eso se amerita un golpe de Estado. Eso es todo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Es Mónica Molina de aquí de la Avenida Andrés Bello. ¿Cómo le va, Mónica? Como siempre, dándoles mis felicitaciones por el excelente programa que ustedes realizan. Que ustedes realizan junto a nosotros. Sí. Bueno, gracias. Y comentando, excelente ese comentario que hizo ENSA con respecto a nosotras las trabajadoras residenciales. De verdad que sí, ha sido este gobierno, el gobierno revolucionario, el que nos ha venido a nosotros a reivindicar. Todo lo que dijiste, sí, ENSA, es exactamente. Es que eran esclavas, o sea, yo lo he visto donde vivo. Sí, y lo triste es que todavía haya gente que a lo mejor por temor vivan ese uh-huh. ¿Cómo te digo? Ese como esos momentos o ese trabajo en de esclavitud y no sean capaces de ir y denunciar solamente quizás por una miseria de sueldo, porque según lo que tengo entendido, lo que estaba pasando con estos trabajadores, ni siquiera el sueldo mínimo. Exacto. Cosa que no te llega ni siquiera para subsistir con los sinvergüenzas esos de cómo tienen todos los precios, porque todavía no es que la cuestión está bien y que ha bajado y que todo está normal. Falta mucho por hacer. Ahora todavía es cuando tenemos que hacer y que cada uno tiene que aportar. Porque yo digo, nos falta, es mucha conciencia nosotros, uh-huh. nos falta mucha conciencia, porque nosotros, si sabemos que hay, así sea el señor de la charcutería y que nos está vendiendo el producto de más, no tenemos que comprárselo. Tenemos que empezar a aplicar, como dicen, el boicot, porque de esa manera ellos se van a tener que ver obligados a bajar los precios que usureramente ellos han colocado en todo. Y eso en esa parte, la cuestión de la disociación es tremenda. Yo te digo, aquí donde yo trabajo, uno lo ve, eso es el pan de día a día. A lo mejor uno porque sabe más o menos llevar la situación y no se enguerrilla con todo el mundo, porque este es el espacio de trabajo de hoy. Pero anoche, cuando uno de los vecinos de aquí, cuando se va la luz, el hombre salió a gritar a la ventana lleno de felicidad. ¡Qué bueno, qué bien, gracias, que no sé! Digo, ese señor no tiene humanidad, ese señor no tiene conciencia de saber que de repente en un hospital hay personas que quizás están conectados a algún aparato, que a lo mejor hay una operación, que hay una ellos mujer pariendo. Ellos lo que quieren es un golpe de Estado, y esto que salieron celebrando, de verdad, es porque pensaban que había un golpe de Estado. Uy, no, es que mi hija dice que a ella la agarró en pleno Sabana Grande, y dice que la gente ahí, los disociados de siempre, gritando golpe, golpe, golpe, yo digo, Dios. Que son descarados, No, pero ya. es que esa, ellos creerán que si de verdad viene un golpe, que si de verdad viene una intervención, a los que van a agarrar van a ser solamente a nosotros los chavistas. Sí, sí. Mira, están, como dicen vulgarmente, meando fuera del perol. Así es. Porque aquí va a caer el que es y el que no es. Y ahí quisiera yo ver, así como vimos en el golpe de Estado, que yo lo digo con orgullo, de verdad lo digo gracias a mi presidente, a lo mejor uno aquí no le faltó, aunque sea un paquete de lentejas, porque a ellos me tocó darles lentejas, me tocó darles arroz, porque yo los tenía aquí en la casa gracias al presidente, porque ahí fue cuando, a partir de toda esa situación, el presidente había montado, cuando el paro petrolero y demás, que tuvimos toda esa escasez, el presidente sacó los mercales, y a mí nunca me faltó. Aquí hay gente que les faltó y que yo auxilié. Y yo digo, y así mismo nos va a pasar, que ellos pidan y que de verdad quieran que vengan y nos intervengan, y van a estar en peores condiciones que nosotros, porque nosotros estamos sabiendo, con la conciencia que tenemos, tratamos de ver cómo sobrevivimos en los momentos más difíciles, pero ellos no, porque ellos quieren es la papita pelada, porque ellos lo que quieren es eso, lo que nos han estado haciendo, que nosotros con tanto sacrificio a lo mejor se gana un centavo, para que estos degenerados, sinvergüenzas, ladrones, porque no tienen otro nombre, esos son unos ladrones, ladrones de poca monta, esos son unos sinvergüenzas que nos han estado robando desde cuándo, que nos roban en los zapatos, que nos roban en los uniformes, que nos roban en los cuadernos, que nos roban en todo, ellos. Y yo digo, por eso es que ahora tenemos que seguir con el presidente Nicolás Maduro y decirle que no flaquee, que siga para adelante, porque aquí tiene un pueblo que mal o bien está restiado con él, que aquí estamos, que a lo mejor como hormiguitas, pero que aquí estamos. Invito a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo caraqueño, que salga a votar masivamente para darles una vez más una lección a estos sinvergüenzas y que se den cuenta que nosotros somos mayoría y que nosotros somos mayorías con conciencia. Y a las compañeras trabajadoras residenciales que también andan con los gusanos en la cabeza, que a veces piensan que por el hecho de trabajar en un edificio de la Florida, ellas creen que también ellas son propietarias de un apartamento. Reflexionen, compañeras, piensen y desen cuenta que nosotros seguimos siendo para ellos las limpiapiso y las botabasura. Gracias. Y bueno, que pase el siguiente. Un abrazo. De verdad, muchísimo, gran abrazo. Grande, un abrazo grandísimo y de verdad muy buena tu reflexión. Y fíjate, hay algo, ¿no?, que quiero rescatar, que dijo Fernando Lapresta y se relaciona también con algo que escribe Helvética Juramentada, que dice: hola, panas, en la zona donde vivo, mayoritariamente es cualidad, casi todos tienen cacerolas eléctricas o entraron en razón. Cacerola eléctrica. Sí, porque decía Fernando Lapresta que donde él vive fueron pocas cacerolazos, lo dice Helvética y también lo digo yo. En realidad, las cacerolas fueron muy pocas y los gritos fueron como tres personas. Uh-huh. Como tres, cuatro personas que empezaron a gritar, ¡Viva Chávez! ¡Chávez, te amo! Irónicamente, ¿no? ¡Viva Chávez! ¡Chávez, te amo! ¡Chávez, te agradecemos esto! Otra que la conozco, una persona que incluso hasta estuvo internada en Cebucán, que se puso a gritar ¡Patria querida! Uh-huh. Entonces, realmente, estas personas trastornadas son una minoría. Son una minoría. No obstante, señores. No obstante, ellos salen esto, a votar. Ellos van a salir a votar y van a seguir votando por la oposición. El hecho de que no toquen cacerola no quieren decir de que no se movilicen, porque hasta pueden ver una esperanza. Ellos dirán, oye, si votamos masivamente y hay márgenes cortos, entonces podemos gritar fraude, podemos calentar el país, una primavera venezolana, una intervención. Ellos están apostando a eso, señores. Mira, entonces tenemos que salir a votar masivamente este domingo. A la par de ese comentario suyo, yo le pongo un aliñito adicional. Uh-huh. Y es sobre lo que decía nuestra usuaria en este momento, ¿no? Mónica, creo que era. Uh-huh. Fíjate, nosotros tenemos un gobierno, el del presidente Chávez y ahora el de Maduro, que ha gobernado para todas y para todos, sin ningún tipo de exclusión. O es que a usted le piden un carnet cuando está en la cola del Venezuela Productiva, no. O cuando va para el Mercal, o para el Pedeval, o para el Bicentenario. O es que le piden un carnet cuando va para un CDI. O es que le piden un carnet si se va a montar en el ferrocarril, en el cable tren, etcétera. Para nada. Gobernando para todas y para todos. Ahora, gobiernos excluyentes. Bueno, ahí está la prueba. Capriles no votó un pocotón de gente chavista cuando llegó a la gobernación. Lo que contaba ahí está Ledesma. Lo que contaba Teresa Rosales cuando ganó Pérez Vivas en el Táchira. Ledesma. Hay 4.000 personas votadas de la alcaldía mayor con orden de reenganche por el Tribunal Supremo y de Justicia. Y no la cata. Y no le da la gana porque son chavistas, pues. Porque son chavistas. Entonces, si llega, de eventualmente llegar a gobernar mayoritariamente en el país la oposición, ¿es que acaso se creen las personas que voten por ellos que este país va a ser igual para todos? No. Que este país va a haber igualdad de oportunidades. Ah, no, bueno, algunos nos dicen, no, es que el chavismo es muy pendejo porque ay, les da a todo el mundo. Bueno, señores, ¿qué de eso se trata este país? De gobernar para todo el mundo. De eso se trata un gobierno serio, de gobernar para todo el mundo. Y eso no lo ha sabido hacer, mejor dicho, no lo ha querido hacer la oposición en los pequeños espacios que aún controla. Hablando de pequeños espacios, ratificamos como siempre. Si no pueden gobernar bien gente afín de la oposición, ejemplo, gobernador de Miranda, alcalde metropolitano, alcalde del municipio Baruta, Sucre, El Hatillo, Chacao, si juntos, que son oposición, no han podido levantar esos municipios, ¿cómo aspiran ellos a la reelección? ¿Cómo aspiran ellos a ofrecer en su actual campaña que si son reelectos lo van a hacer mejor? Si no lo hicieron bien, gobernando con todo a su favor, entre hermanitos queridos de la misma tolda política, ¿cómo es que lo van a hacer bien si vuelven a ganar? ¿A quién le van a caer con ese cuento? En cambio, ahí vemos gobierno nacional, gobierno del Distrito Capital, Alcaldía Bolivariana de Libertador, Caracas, cómo ha resultado de efectivo, eficiente el trabajo conjunto. Una ciudad rescatada, con espacios recuperados, con espacios hermosos, con casas, avenidas, plazas, metrocables, de todo, pues. Y se ha hecho gracias a una labor conjunta, consciente, que se ha hecho entre las instituciones afines. La oposición no puede gobernar bien, ni siquiera ganando los espacios que controla en conjunto. Ni siquiera así gobierna bien. Tenemos otra llamada por allí, señor Freddy. Vamos a darle cancha. Buen día. Sí, buenos días. Yo soy Nelly Castro, estoy hablando aquí de la parroquia Santa Rosalía. ¿Cómo le va? Muy bien. Mire, yo quería hacer un comentario y ojalá, de verdad, tirar mis palabras al aire para que sean recogidas y estos hermanos hagan conciencia y se sienten a pensar lo que pasó ayer, a quienes perjudicaron a los hospitales, a los que están en un hospital, Los que se quedaron atrapados en un ascensor. En el metro. En el metro. A mí me tocó en el metro ayer. Ajá, y no solamente aquí en Caracas, fueron 16 estados. Sí. Así entonces, es. No se puede uno alegrar. Yo por lo menos no sufrí por estar en mi casa, pero sí me angustié porque tengo mis hijos en la calle, pues, claro. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera, de verdad, sin odio y sin rencor. Mm. Ya estos hermanitos, esto, lo que nosotros sabemos que es un poquitico lo maldadoso, pero esta sociedad, estos hermanos de la clase media que dicen que se apoyan a esta gente, que se den cuenta que ellos le están haciendo daño a ellos mismos. Ellos no les importa, ellos tienen su casa, su apartamento en el exterior, a la hora que cualquier cosa se van para allá, los que damos somos nosotros. Y la clase media que tenemos que seguir viviendo en este país, trabajando por este país y armonizando este país. Buenos días y muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Tremenda reflexión, sobre todo reflexiones de una madre, chico. Porque yo también me pongo en los zapatos de una madre que ayer estaba como ella en su casa, preocupada por los hijos que andaban en la calle. Y como había fallas en las comunicaciones, sí. ¿No? Oye, llamaban y no sabían del muchacho. Es que las líneas estaban colapsadas. Oye, la gente se disparó a llamar a ver qué estaba pasando. Qué cruel, en qué cabeza cabe el que hizo esto. Poner al país o a buena parte del país en esta zozobra. ¿Eh? No, yo lo que pensé, caramba, hay que ser bien macabro. Yo lo que pensé, caramba, tengo que comprarme un radiecito a pila a ver si me entero qué es lo que está pasando. Entonces, pensaba, bueno, pero está la radio del teléfono celular, sí, pero entonces lo descargo. Sí. Y no puedo desconectar, entonces no, señores, un radiecito a pila. Radiecito a pila y por favor, guárdelo allí sin las pilas puestas para que no se vaya a sulfatar la cuestión. Siempre hay que tenerlo, eso es un kit de emergencia de verdad que tenemos que tener. No es que vaya a salir corriendo a hacer una cola para comprar radiecito de pila. No, tampoco le estamos diciendo eso, ¿no? Pero sí, hay que... Pero no está de más, o sea, como toda persona, sobre todo en los países tropicales donde hay tantas vaguadas, ajá, y tormentas... Y saboteadores... Y tener el morralito con las velitas, ajá, la redecito de emergencia, el agua potable, medicina... Eso lo manda Protección Civil. No sí. Estamos metiendo miedo ni no, queremos no, no, generar no, no. zozobra, sino que Protección Civil lo dice. Lo o sea, siempre es bueno tener en la casa un kit de primeros auxilios y artículos en caso de emergencia. O sea. Mira lo que tenemos por acá, Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Erasmo, dice, cometen crímenes de guerra los que se defiendan de los grupos terroristas en Siria, pero no los que financian el mundo al revés. César Velasco nos dice, si la ofensiva de la derecha apátrida es así siendo oposición, ¿cómo serían si volvieran al poder y con odio acumulado? Mm. Bueno, es la reflexión que estábamos haciendo ahora, ¿no? Carolina Torres nos dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Con esta gente, limpieza ya en Corpoelec y todos los organismos públicos. Nos comenta por acá... Marlelis Quintero, necesitamos una sacudida en Corpoelec, como sucedió en PDVSA, como lo ocurrido en 2002, saquen a los saboteadores ya. Tenemos las 11:22, se acerca el momento de la pausa, vamos a escuchar algo de música, al regreso, por supuesto, más de su participación, más de esta ventana. Vamos a la pausa con Omar Acedo y este tema que le dedica el Potro Álvarez. Y, por cierto, antes del tema del Potro del Álvarez, antes del tema... Comentaba en la primera media hora, Enza, cuando aún no había llegado producto de las colas ocasionadas que están por ahí. Por estos accidentes tan oportunos en puntos neurálgicos de la autopista. Ajá. Comentaba que este apagón de ayer, se produce justo cuando, y ayer tuve la fortuna, ¿no?, de enterarme junto con un grupo de camaradas, que hay informes que mantiene tanto el chavismo como la oposición de una subida en algunas candidaturas neurálgicas que podrían estar, bueno, ya de forma definitiva marcando el rumbo de las elecciones apenas a 5 días. Subidas de candidatos del chavismo que han, bueno, remontado en esta recta final de una manera vertiginosa e irreversible. Y esto produjo cierto malestar en sectores de oposición, tanto así que ayer hicieron un sabotaje eléctrico. Pero ni así evitarán que el pueblo se exprese el próximo 8 de diciembre. Vamos con el Potro Álvarez, este tema es de Omar Acedo. En Venezuela nació, fue deseo de Dios.

Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Tradiciones navideñas venezolanas. La paradura del niño. En las zonas andinas se mantiene una tradición llamada la paradura, robo y búsqueda del niño. Se trata de una fiesta donde se representa en el mensaje bíblico acerca de la infancia del Cristo, el niño perdido y hallado en el templo. En este festejo al niño Jesús lo ponen de pie y lo hacen caminar como a cualquier niño. En el ritual de la paradura del niño se le nombran unos padrinos, que son los que se encargan de que el niño se pare y camine. Durante ellas se entonan cantos de tonos, décimas y el del rosario, además de que se efectúa una serenada o procesión de la imagen del niño en manos de sus padrinos y rodeado del pueblo. Las paraduras se hacen desde el 31 de diciembre hasta el 2 de febrero, cuando se quita el pesebre de los hogares venezolanos. Es una tradición que se mantiene en nuestro pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Ah, sí, regresamos a la ventana. Son las 11:34 minutos. Aquí teníamos a los chiquinquireños y Gladys Vera con Un Solo Corazón, el tema que acabamos de escuchar. Hay participación vía Twitter. Por acá nos... El del Bética ya lo leímos, ¿no? Hola, panas. En la zona donde vivo mayoritariamente es cuálida. Casi todos tienen cacerolas eléctricas o entraron en razón, ¿no? Uh-huh. Por acá la gente de la Ola Bolivariana nos hace llegar un interesante tema. No lo hemos escuchado, pero vamos a retuitear esta información. Se dice así: cantando salsa, el pueblo mirandino pregunta a su gobernador, ¿dónde estabas tú? Es una canción que ha publicado la gente de la Ola Bolivariana para saber dónde está su gobernador, y colocan una fotografía con un anuncio clasificado. Se solicita gobernador con experiencia, enviar currículum vitae a la gobernación de Miranda, porque el señor desaparecido por completo. También nos dicen, en Twitter ya no tenemos más comunicación por el momento, pero sí tenemos comunicación vía telefónica. Buen día. Aló. Aló, buenos días, oyentes de Alba Ciudad 96.3, el programa La Ventana de Elsa Hernández. Un saludo, compatriota. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. La urgencia del contacto realmente es porque hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, señor. Nosotros en el cierre de ese acto conmemorado que estamos ofrendando, entregando una ofrenda floral ante la estatua del Libertador, que fueron muchas ofrendas, porque muchas instituciones y organizaciones depositaron su ofrenda. Hicimos un acto, ya nos acercamos al almuerzo. Tenemos un almuerzo aquí en la plena Plaza Bolívar para todas las personas con discapacidad. Ah, qué bien. Así que invitamos a los que estén al alcance de los micrófonos. Y también queremos anunciar después, para pasarle un contacto con el presidente del CONACDI y Fundación José Hernández, Alejandro Zamora, anunciarle a los compatriotas que la incursión al cuartel de la montaña que teníamos hoy no puede ser porque está en reparación hasta el 8 de diciembre por la actividad que se va a realizar en estos días. Sí, de modo sí. que fue pospuesta esa incursión para el 14 de diciembre, donde vamos a hacer un acto bien ordenado, bien preparado, donde todos podamos sentirnos bien y hacerle el homenaje al comandante Chávez. Todas las personas con discapacidad invitados el 14 al cuartel de la montaña, punto de encuentro, estación El Silencio, donde salen los metrobús directo al cuartel de la montaña. Voy a darte un contacto con el presidente Alejandro Zamora para que él dé algunas impresiones y haga un llamado, pues, a la Alba Ciudad 96.6, La Ventana. Bueno, en efecto, aquí estamos aquí en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas todavía. Acabamos de hacer la entrega de una ofrenda floral al Libertador, Padre de la Patria. Igualmente sentimos en cuerpo y alma presente al presidente eterno Hugo Chávez. Hemos llevado distintos discursos, palabras de parte de sectores de la comunidad, de personas con discapacidad, de instituciones del Estado, y bueno, con el compromiso fiel de seguir impulsando la misión, llevar a bien pie el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y que la articulación de la política se haga desde la base con las instituciones. Así es. Oye, de verdad, bueno, felicitaciones por la gestión, ¿no? En principio, y bueno, a recordar que aunque hoy es el Día de las Personas con Discapacidad, esto tiene que mantenerse durante todo el año, la colaboración y además el aporte que le hace el Estado a las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, que han sido reconocidas por el gobierno bolivariano, que han sido reivindicadas y que se les ha devuelto la dignidad, ¿no? Que antes eran maltratados, antes eran vejados. Ahora hay todo un aparataje del Estado que ha sido enfocado hacia la atención a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Mira, hoy es este día, ¿no? Día en que saludamos y nos comprometemos, renovamos los votos, por decirlo así, en favor de las personas con discapacidad, que hay que reconocer todavía mucho más sus derechos hacia esa lucha, ¿no? Esa lucha que hay que mantener, inclusive por amoldar nuestra ciudad para que ellos también disfruten de nuestra ciudad adecuadamente. Hablamos de los espacios en las aceras, las señalizaciones, espacios para que puedan caminar libres de cualquier tipo de obstáculo, ¿no? En las aceras, en las plazas, la avenida. Esto tiene que seguir avanzando en este sentido. Y por supuesto, una de las luchas que se ha mantenido y que tiene que seguir profundizándose, es la inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad en cualquier oficio, en cualquier institución, sea del Estado, sea privada, pero tiene que cumplirse la cuota de personas con algún tipo de discapacidad en los planos laborales. Cambiamos radicalmente de tema para hablar de las elecciones. Sí, señor. Bueno, tenemos que 113.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuidarán los centros de votación. Un total de 113.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodiará los centros de votación en las elecciones del próximo domingo 8 de diciembre a fin de garantizar la paz y la seguridad en el proceso comicial, informó ayer el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López. Indicó que además del contingente de 113.000 efectivos, se le suman 43.000 milicianos para el trabajo complementario en la custodia de los centros de votación, en los patrullajes, en la custodia a los entes electorales. Precisó al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión: nosotros garantizamos la paz y la seguridad de los ciudadanos que van a ejercer su derecho al sufragio. ¿Sabes, Enza, que hay mucha gente desde la oposición, empezando por un rector de la oposición que está en el CNE, que se queja de los desequilibrios en la campaña y el pato y la guacharaca? Bueno, que, muy buena, mira, la entrevista que le hicieron a Tibisay Lucena, sí, esta mañana, sí, quien señaló que, bueno, que si quieren una mayor regulación de la propaganda electoral, que los que hacen las leyes es la Asamblea Nacional. Claro, no las hace el Consejo Nacional. Que vayan a la Asamblea Nacional. Eso también lo dijo Tibisay Lucena y dijo que personalmente ella está de acuerdo con que el Estado financie a los partidos políticos, pero que eso no es potestad del CNE, no, que eso es potestad de la Asamblea. Entonces, ¿quiénes? Entonces, los representantes de los partidos políticos, que por cierto tienen a sus representaciones dentro de la Asamblea, planteen la ley en la Asamblea y entonces eso también se resuelve. Fíjate una cosa, en estos días el señor Vicente Díaz, del Consejo Nacional Electoral. Díaz. No me vengas con errores ortográficos random. Son de dicción nada más. Bueno, este señor se atrevió a hacer lo que tanto critica la oposición, que es injerencia en la competencia de otros poderes. Al pedirle a Maduro que sea magnánimo y que absuelva a yo no sé quién, a Simonovi, y que acusando al gobierno de una persecución inclemente. ¿Los PMs que asesinaron a esta gente tuvieron clemencia con las personas que asesinaron? Escúchame esto. También pidiendo que cesara la persecución inclemente contra el diputado Michele Cocciola. ¿Ah? El ladrón de Maderas y Meca. Pidiendo que era una persecución, que no sé cuánto. Ya va, hermanito. Deje la injerencia en la decisión de otros poderes. Y esto es lo que responsablemente ha hecho la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Ah, que quieren que se regule con mayor fuerza la campaña. Eso es asunto de la Asamblea Nacional. Pídanse a la Asamblea Nacional, nosotros nos regimos en la materia electoral. Es un poder independiente, autónomo, separado del otro. No va a ser como Vicente Díaz, que se metió haciendo injerencia en el Poder Judicial, criticando, cuestionando las sentencias del Poder Judicial, de otro poder del Estado. Entonces, Tibisay Lucena lo que hizo fue aplicar sensatamente la norma, no injerencia en las actividades de otros poderes del Estado. Por eso, quieren mayor regulación en las campañas electorales, pídanselo a la Asamblea Nacional, que es la que tiene la única competencia para eso. Tener un régimen sancionatorio más firme y extendido nos gustaría, dijo Tibisay Lucena, pero eso lo debe hacer la Asamblea Nacional. Asimismo, propuso al Parlamento modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales o hacer una ley especial para la regulación de campañas. El CNE no legisla. Aquellos que se quejan de la poca regulación, vayan a la Asamblea Nacional y pidan una ley. Yo creo que esto se lo está diciendo directamente a Vicente Díaz. Claro, no, pero yo me pregunto, vale. Colega, reclámenle al otro poder, tanto, porque nosotros no tenemos competencia. Tanto que aquí se queja la oposición y ellos tienen a sus diputados en la Asamblea, porque ellos no proponen esas discusiones. ¿Por qué no proponen esas leyes? ¿Y por qué el pueblo opositor no le reclama a sus parlamentarios que no han propuesto una ley del control del poder electoral, o mejor dicho, de regulación de las campañas, para que esto ocurra. Bueno, pero el Parlamento es el que tiene que hacerlo, es el único poder que puede hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que con los diputados de oposición no van a trabajar. Ah. Sí, dime tú, María Corina, no va nunca. Se me había pasado ese pequeño detalle. Se me había pasado. Pequeñito detalle, ¿no? Bueno, dice la rectora además que hemos tenido unos años electorales que han sido muy complejos. Hemos hecho algunos intentos de hacer algunas propuestas a la Asamblea Nacional, sin embargo, no la hemos podido cristalizar, reconoció la funcionaria. Se ha hecho algún intento, no se ha podido cristalizar, y eso tiene que ver no solo con la Asamblea Nacional, sino que, vamos a estar claros, si no le han llevado una propuesta al Parlamento, una propuesta bien concreta sobre la que se pueda trabajar, tampoco puede hacer mucho el Parlamento, ¿no? Esto tiene que hacerse de forma armónica entre las partes. Sí, señor. Y bueno, y hay otra información importante el día de hoy, es que hoy ya se va a establecer, se va a aprobar como ley el plan de la patria del comandante Hugo Chávez Frías. Recordemos que, bueno, gira en torno a 5 ejes y todas las autoridades están obligadas a cumplir ese plan de la patria. Según vi en las primeras horas de esta mañana, la Asamblea Nacional sesionaría en la Plaza Bolívar. Ahora, con el clima como está, realmente no sabemos si eso se podrá hacer, pero lo que sí está confirmado es que el presidente Nicolás Maduro asistirá este martes a la Asamblea Nacional para recibir el plan de la patria hecha ley y convocó al pueblo a acompañarlo. El presidente Nicolás Maduro acudirá este martes a la Asamblea Nacional para recibir el plan de la patria convertida en ley de la República. El Parlamento Nacional discutirá este martes el programa de gobierno para aprobarlo como el plan de gestión del Ejecutivo Nacional. Recordemos que el mismo abarca 5 grandes objetivos históricos que quedan como legado al comandante Hugo Chávez, que son defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Ay, Dios mío, me agarró el carro. Okay. Usted puede. Convertir a Venezuela, ya lo dije, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantice la paz planetaria y contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Así se burlen, ¿no? Así se burlen los opositores. Pero esa es la visión del aporte que hace Venezuela al mundo entero, no solo a su propia región. Yo no entiendo qué tiene de malo, yo no entiendo por qué se burlan. Bueno, porque es el afán absurdo y aupado por algunos medios de comunicación y por algunos comunicadores, entre comillas. Ahí metemos basura mediática como Luis Chatén y su pandillita, que tienden a ridiculizarlo todo. Que les gusta ridiculizarlo todo, burlarse de todo y creen que por eso son simpáticos. Bueno, de hecho, yo leí en el suplemento dominical o en la revista dominical de las últimas noticias cómo hacían una apología de una divertidísima página web que es de la misma gente del Chihuire Bipolar y de Isla Presidencial que se llama Tenemos Patria. Y son burlas a la patria. Entonces, bueno, y te lo colocan los medios de comunicación. ¡Ay, qué cool! ¡Qué nice! ¡Qué chévere! Esta gente mediocre, frustrada, además, acomplejados, tienden a ridiculizarlo todo, a burlarse de todo, porque no tienen ni siquiera la suficiente madurez de verse a sí mismos en el ridículo que caen, ¿no? En todo caso, es algo que ha sido lamentablemente posicionado por medios de comunicación, por eso vemos tanto gente que se quiere dar de simpático, ¿no? Burlándose de la patria, burlándose de las cosas serias del país, y de verdad, esto es reprochable. Sin embargo, no vamos a caer en las amarguras que ellos caen. No. Esto lo que denota es una profunda amargura y por eso lo sueltan en forma de burla. Mira, y complejo, porque son venezolanos y no neoyorquinos. Sí, sí. Ese es el gran complejo, porque nacieron en este país, en esta república bananera. Es todo eso, eso es todo. momentos finales de la ventana el día de hoy, pero no queremos despedirla sin comentar una información que, aunque nosotros no hablamos aquí de sucesos, no es una de las fuentes que recurrentes en el programa, a pesar de que hablamos de la oposición todos los días, y hablar de la oposición en este país es hablar de delincuentes, hablar de sucesos. Por tanto, hablar de sucesos. Mira, presentaron o van a presentar en las próximas horas ante el Tribunal Quinto de Control a 5 mujeres que raptaron a 3 recién nacidos en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo. Se trata de las señoras, una de nacionalidad colombiana, Luzdari Otero Sandoval, y las enfermeras de ese hospital, Nereida Torres y Claudina Salas, que presuntamente incurrieron en estos delitos contemplados en la legislación venezolana. Fueron encontradas, pues, estas 3 mujeres responsables del hurto de 3 recién nacidos para venderlos. Esto ocurrió la noche del 1 de diciembre en el hospital de Maracaibo. Ay, de verdad que en esta zona fronteriza pasan unas cosas. Sí. De igual forma serán presentadas Imelda Martínez y María Castellanos. De acuerdo con la investigación preliminar, en horas de la noche del día antes citado, el 1 de diciembre, una mujer que se había hecho pasar por pediatra entró en las habitaciones de las parturientas y les informó que se llevaría a los bebés para el área de cuidados especiales. En horas de la madrugada del lunes 2 de diciembre, personal del hospital se percató de la ausencia de los 3 neonatos. Imagínate la angustia de esas pobres madres. Por lo que inmediatamente se denunció el hecho ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes iniciaron la investigación. El mismo día, Otero Sandoval fue aprehendida dentro del Hotel Euroamérica en Maracaibo. Imagínate dónde se hospedó con los 3 recién nacidos. Allí se logró, por fortuna, rescatar a los 3 muchachitos. Qué barbaridad. Posteriormente, las otras 4 mujeres fueron aprehendidas en el mencionado hospital por actuar en complicidad. ¿Cómo es posible? Y ahí me perdonan si incurro en algún comentario de índole de género, pero ¿cómo es posible que mujeres, que son las que paren, se presten para esto? Por dinero. Por dinero. Ahí vemos la degradación. La falta de valores. La degradación humana a la que puede llegar una persona por dinero. Por dinero, para vender a 3 criaturas recién nacidas, por favor. Bueno, Randall, y ya que estás tocando el tema de sucesos, una buena noticia que es que condenaron a 5 años a exfuncionario de Cadivi por crear empresas de maletín para obtener divisas. Es decir, se está haciendo justicia. Y ahí caiga quien caiga. Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 5 años de prisión el exfuncionario de Cadivi, William Rojas Graterol, de 53 años, y su hijo William José Rojas. Tú sabes que familia que robó unida, permanece unida hasta en la cárcel. Y su hijo William José Rojas, de 23, quienes admitieron su responsabilidad en la creación de empresas de maletín para obtener divisas de manera fraudulenta desde el año 2010 al 2013. Entonces, bueno, estas personas reconocieron, se declararon culpables, reconocieron su culpa y, bueno, fueron condenadas a 5 años de prisión. Me imagino que eso les costó, pues, una reducción de la pena, ¿no? Y por último, queremos... ¿Dónde está? ¿Dónde está, corazón? Que se me no puede ser aquí, que se me haya perdido aquí la información. Aquí está. Bueno, quiero felicitar al Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, que está cumpliendo este martes 46 años de su fundación por ese gran hombre venezolano, Luis Beltrán Prieto Figueroa, socialista a carta cabal. Este martes se cumplen 46 años de la fundación del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, cuyo nacimiento se derivó de la ruptura generada a la Dirección de Acción Democrática tras el desconocimiento de la victoria de la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa en las elecciones primarias. Bueno, el 3 de diciembre de 1967 se generaba la tercera pugna dentro de AD, dentro de esa década. Eran las elecciones internas para la presidencia del partido y Prieto Figueroa alcanzaba la mayoría en las 16 de las 25 seccionales del partido. Sin embargo, el ala radical o de derecha de AD, dirigida por Rómulo Betancourt, quien abanderaba a Gonzalo Barrios, se negó a reconocer ese triunfo, acción que más tarde le pasaría factura, derrota electoral de Barrios en las presidenciales de diciembre de 1968. Ahí está. Entonces, bueno, la oreja levantada todavía. Al Movimiento Electoral del Pueblo, bueno, el maestro Prieto Figueroa, un gran socialista y uno de los grandes, el gran maestro Prieto, un gran educador venezolano, a quien le rendimos homenaje un día como hoy. MEP, por cierto, partido aliado, partido revolucionario. Del gran polo patriótico. Vamos nosotros a despedir la ventana el día de hoy. Por supuesto, le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Se la hace posible solo usted, con su esfuerzo, su aporte cotidiano. Le agradecemos en primer término a Freddy Sánchez, que estuvo frente al control técnico, ahora que se incorpora nuestro camarada Roberto Pucci. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen provecho y nos escuchamos mañana. Y como tenemos patria, nos despedimos con un solo pueblo, patria querida. Chau. Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Chávez y Maduro son el porvenir. Chávez y Maduro son el porvenir. Chávez somos todos, Chávez vive en ti. Nuestro comandante señaló el futuro. Para presidente voten por Maduro. Para presidente voten por Maduro. Nuestro comandante señaló el futuro. Patria, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Nicolás Maduro, victoria perfecta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Nicolás Maduro, victoria perfecta. Por tu alma noble y sentimiento puro, te lo juro, Chávez, voto por Maduro. Te lo juro, Chávez, voto por Maduro. Por tu alma noble y sentimiento puro. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Hasta la victoria siempre! La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Hoy está saliendo el santo. El ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. ¡Agítame tambora! Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Vamos a meter al santo a la catedral! ¡Canta alegro! ¡Vale, ole! ¡Ya va la suerte! Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Aguinaldos, parrandas y villancicos por Alba Ciudad. ¡Que viva la Navidad! Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.